amigo es el que lo sabe todo de ti y aún así te quiere. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, la 136 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y me gustaría recordarte ahora que siempre, siempre se ha dicho que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y es verdad que los que tenemos amigos nos sentimos inmensamente ricos, porque la amistad sincera es una de las cosas más bonitas que existen. Los amigos de verdad son aquellos que lo dan todo de forma desinteresada. Nunca preguntan y nunca exigen. Están siempre ahí, ofreciéndonos cuando necesitamos un abrazo, con un pañuelo para enjugar nuestras lágrimas. Están siempre ahí para compartir nuestras tristezas, nuestros fracasos, pero también para celebrar los triunfos y las alegrías. Todos sabemos que en la antigua Grecia Sócrates era muy conocido por su sabiduría y por el respeto que todos le tenían. Un día un conocido se le acercó y le dijo: «¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo?». «Espera un momento», le dijo Sócrates. «Antes de decirme nada, quiero que pases un pequeño examen. Yo le llamo el examen del triple filtro. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto?». «No», dijo el hombre, «realmente solo lo oí por ahí». «Está bien, entonces realmente no sabes si es cierto o no». El segundo filtro es el de la bondad. «¿Eso que vas a decirme es algo bueno?». «No, la verdad es que, entonces, quieres decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto». Y el tercer filtro es el de la utilidad. «¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo?». «No, la verdad es que no». «Bien», concluyó Sócrates, «si lo que deseas decirme no sabes si es cierto, ni bueno, e incluso ni siquiera si es útil, ¿para qué querría yo saberlo?». El tiempo que pasamos con cada uno de nuestros amigos es lo que le hace realmente importante. La amistad se va haciendo poquito a poco, con esos pequeños tiempos que dedicamos a cada persona. No importa la cantidad, sino que estemos. Importa sobre todo la calidad del tiempo que vivimos con cada uno. Hay amistades que son un auténtico tesoro porque están hechas de risas, pero otras están hechas de dolor, unas de diversión y otras de aprendizaje. Algunas amistades constan de silencios compartidos o de una simpatía mutua que no hay quien se explique. Aprendemos a amar a las personas sin juzgarlas, sin etiquetarlas. Saint-Exupéry dijo: «Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo importante». Ese tiempo que pasamos con los amigos es lo que hace que sean importantes, porque nunca perdemos el tiempo con ellos. Siempre lo aprovechamos porque los hemos vivido. Esos recuerdos son para toda la vida. Por eso lo importante es que sepamos aprovechar al máximo cada minuto que vivimos con ellos. Y luego recordarlos, aunque estén lejos. Thank you. La amistad es un tesoro que tú y yo compartimos, un lazo que nos une en la distancia. Es un rayo de luz cuando la oscuridad nos envuelve. Es una brisa de mar fresca cuando vamos por el desierto. Es lo que tú y yo tenemos, lo que compartimos cada día. Gracias por ese regalo que me das. Cuando no consigas alguien con quien recordar y nadie, nada sonríe al pasar, mira lejos y piensa en mí, bajito nómbrame, que así tu voz me llevará donde estés, donde estés. Tú llámame y en un vuelo ahí estaré, seré la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré. Tú estés, si la tarde rompe la noche de un golpe en ti y el viento del norte hoy es detrás de él. Donde estés, tú llámame, y en un vuelo mi corazón será la parte que te falte del aire. Frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré, yeah, yeah. Tú sabes que hay un mismo tiempo en los dos, que somos una canción, que somos y aún nos tenemos, que somos flor de futuro en un mismo corazón. Donde estés, tú llámame, y en un vuelo ahí estaré, seré la parte que te falte del aire. Lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré, yeah, yeah, donde tú estés, donde tú estés, estaré, donde tú estés, ay. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Sabes, el otro día estaba pensando que todos queremos tener amigos espléndidos e incondicionales, pero pocos se toman la molestia de ser uno de ellos. Claro que todos nos sentimos alegres cuando aparece alguien que es amigo de verdad, que tiene profundidad y riqueza. El sufrimiento, desde luego, es mucho menor cuando estamos rodeados de amigos. Para todos aquellos que consideran que la compañía es algo muy valioso, que la amistad, que la familia o que el amor son las primeras prioridades que tenemos en nuestra vida, entonces tenemos que estar dispuestos a ser también nosotros de esa manera para los demás. A veces uno dice, ¿cómo puede continuar mi amigo conmigo sabiendo cuáles son mis defectos? Es realmente un misterio. Pero yo también le puedo perdonar prácticamente todo, o por lo menos algo que a los demás no se lo perdonaría. Y además, me puedo sincerar con él como él se sincera conmigo. Porque mi corazón no está endurecido, no ha hecho una muralla, sino que ha abierto ventanas. Mi corazón se entrega a los brazos del destino y además con confianza, porque sé que es una flor que tiene perfume. El amigo es el que siempre está a nuestro lado en todos los momentos, en los buenos, pero también en los difíciles. Alguien que piense y sienta igual que nosotros, desde luego, está bien, pero a mí me gustaría que me enriqueciera con una visión diferente de las cosas. Hay muchas veces en donde las personas pues van cambiando, las circunstancias también, y sin embargo, la amistad permanece porque es uno de los valores fundamentales de nuestra vida, de toda la vida. Y eso es lo que tiene especial valor. Cita con la noche. A todos nos cuesta bastante menos amar a personas que son simpáticas, que son divertidas, pero no nos gusta a la gente que nos hace sentirnos incómodos. Preferimos estar alejados de personas pues que no sean como nosotros. Pero quien realmente nos ama, el amigo, es al que no le importa cómo seamos. Esta noche, antes de que te duermas, piensa en cómo y a quién amas, de verdad, sin ningún interés, simplemente porque te sale de dentro. Y mira a ver si tienes la suerte de que seas correspondido. Porque a veces uno no tiene fuerza para aceptarse como es e intenta ponerse máscaras y armaduras, y eso en realidad no hace sino aislarnos. Hay un milagro en el tesoro que tenemos en nuestro corazón y se llama amistad. Uno no sabe ni por qué ocurre ni cómo empieza, pero sí sabes que un amigo es un tesoro extraño, difícil de conseguir y a veces difícil de mantener. Los amigos nos oyen, comparten su sabiduría y nos abren su corazón. Sé tú también un buen amigo de tus amigos, porque siempre que uno se abre al mundo, el mundo le devuelve un montón de dones. Muchas gracias por ser parte de Cita con la Noche. Nos encontramos dentro de muy poco en este programa que es tuyo. Hasta pronto.